de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud, bienvenidos a este 140 programa de hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis gracias a Radio El Maina, por ahí por el 88.5 de la FM Granadina. Fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. Quienes nos escucháis gracias a los podcasts en cualquier momento, en cualquier lugar. O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. Alguien, en fin. Y los que y las que nos escucháis gracias a esa redifusión que hace Ragnarok allí por Buenos Aires. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos. Esperamos que el tema que os traemos hoy sea más global. Después de estos últimos programas en los que hablábamos de temas locales, laborales, de Huelva, de amianto, de problemas concretos de la propia empresa en la que trabajamos, de compañeros nuestros que conocemos con nombre y apellido. Sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuál. En esta ocasión vamos a tratar un tema bastante más global y también bastante más delicado, por decirlo de alguna forma. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Algo que nos afecta a todos y a todas, porque hemos entrevistado a Luis González Reyes. Él es miembro de Ecologistas de Nación, una de las personas que está quizás más informado sobre el tema de cambio climático en el Estado español. Separable, el elemento, tierra, carbono, mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. ¿Y de qué hemos hablado con Luis? Pues le hemos entrevistado y hemos estado hablando sobre el COP25, esta cumbre climática que se ha realizado en Granada, en Madrid, y que él ha ido siguiendo, y hemos estado hablando con él sobre esa cumbre, sobre la cumbre alternativa, sobre los movimientos, sobre las manifestaciones, sobre de qué ha servido o no esa cumbre y las cosas que en ella se han hablado. Ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río, aguas abajo. Así que ese es el tema de hoy, el COP25. También después os meteremos un pequeño corte que hicimos hace unos meses para un programa que hicimos sobre el pico del petróleo, una especie de divertimento personal que hicimos para pasárnoslo bien y que, bueno, nos pareció divertido con la ayuda de los hermanos Marx. Así que vamos a empezar ya con la entrevista de Luis y, bueno, luego seguiremos con esa especie de divertimento de los hermanos Marx en el oeste. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. No duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría, de tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Hemos quedado esta tarde con Luis González Reyes. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con él porque él ha estado esta semana pasada pendiente de esto que han llamado el COP25, la cumbre del clima. Y un poco también ha estado, él es miembro de Ecologistas de Nación, y también ha estado un poco al tanto de las manifestaciones que ha habido y de esa especie de contracumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Y queríamos que nos contara un poco, además tú, que estás puesto en el tema pico del petróleo, cambio climático, un poco todas estas cosas, también cómo, primero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo has visto? Y luego también, pues, tu visión no desde un profano, sino de alguien conocedor de un poco de hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? Así que, ¿qué nos puedes contar de un poco de todo ese lío? Bueno, pues lo que ha sido la cumbre oficial, había dos espacios, el que se denominaba el espacio azul, que era la parte de negociación real, con los representantes de distintos países, pero también con representantes de la sociedad civil y, por supuesto, también del mundo empresarial. Y luego estaba el espacio verde. El espacio verde es un espacio que articula el ministerio, gobierno, en realidad, bueno, como espacio, en teoría, pues de participación más plural, de organizaciones sociales, de la sociedad, pero que en realidad era un grandísimo espacio de publicidad de las principales empresas, no por casualidad, pues más contaminantes. Allí estaban Teria, Acciona, Iberdrola, Endesa, que bueno, pues son en gran parte responsables de lo que estamos haciendo, pero no es que estuviesen de forma residual, sino que estaban ocupando los espacios centrales, claramente hegemonizando lo que era la de todo, como protagonistas del cambio climático, vaya. Como protagonista del cambio climático. Realmente, una de las cosas que hemos podido ver es que no solamente hay una parte de presión y de lobby efectivo, como se ha demostrado en los no acuerdos que se han llevado en esta cumbre, como en las anteriores, ¿no? Es decir, la acción climática, y digo, una parte de presión por parte de las grandes empresas, pues que tienen muchos intereses, me refiero pues a las empresas de combustibles fósiles, pero también las empresas automovilísticas, bueno, a un montón de sectores, ¿no? Sino que también hay todo un elemento de negocio alrededor de las cumbres climáticas de las empresas que, bueno, pues que en teoría podrían coger pues una parte de negocio con estos cambios. Y me estoy refiriendo pues a estas que están interesadas en las energías renovables, por supuesto, en un formato concentrado, en un formato intertecnológico. Sí, sí. O aquellas que de alguna manera podrían sacar algún tipo de beneficio en lo que son medidas de adaptación al cambio climático y que se han movido de forma muy, muy importante alrededor de toda la cumbre climática. Una de las cosas, yo no había estado en ninguna cumbre presente, pero una de las cosas que emergen de forma clara es que la cumbre climática, más allá de un espacio de negociación político, es claramente un espacio de interés económico, de lobby empresarial en unos sentidos y en otros, y en el que se juega mucho dinero. Donde se puede montar un buen negocio, donde se puede potenciar un buen negocio, si sabes dónde con quién te tienes que relacionar y en qué momento, claro. Efectivamente, hay quien ha estado potenciando un buen negocio, hay quien ha estado, que se lo sabíamos ya, defendiendo el suyo, ¿no? pero el porcentaje de penetración de lo que son los intereses empresariales dentro de las cumbres en concreto es muy muy grande. De manera que en realidad poco es de extrañar que cuando se analizan los resultados que emanan de la cumbre de Madrid, pues sean tremendamente opacos. Bueno, realmente podríamos decir que básicamente no hay resultados. O sea, y lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo es un acuerdo de París, que no merece ni siquiera llamarse acuerdo, porque básicamente lo que consiste en el acuerdo de París es en que cada país decide qué reducciones de emisiones va a realizar. No hay ningún tipo de consorcio global que meta esas reducciones de emisiones dentro de los parámetros que se están planteando desde el mundo científico, pues como necesarios para que el cambio climático no se dispare. Y es más, no solamente cada uno acuerda lo que quiere, sino que no hay ningún tipo de mecanismo de verificación, de seguimiento y, por supuesto, ningún tipo de sanción. Pues si esos acuerdos no se llevan a cabo, eso es básicamente que cada cual haga lo que quiera, y eso yo no lo llamaría acuerdo, lo llamaría, pues eso, que cada cual haga lo que quiera. Claro, entonces, lo de París fue una cumbre para que cada uno haga lo que quiera, puedan salir los primeros ministros de los países diciendo hemos reducido no sé qué, no sé cuánto, como no hay forma de verificarlo, quedan bien, aunque sea mentira podría, y seguimos y le damos otra pata al balón para adelante, y en el fondo esta, pues ha sido, nos quedamos en lo que había en París, es decir, en poco, ¿no? Sí, lo que las cumbres han venido detrás de las de París, en teoría lo que tenían que hacer es acordar, fijar toda la letra pequeña que viene por debajo de París, porque en ese no acuerdo, pues incluso luego hay pues muchas puertas atrás para, bueno, para incluso medio salvarlo, ¿no? Sí, las cumbres que venían detrás, ya digo, pues en teoría tenían que ir cerrando ese tipo de elementos. En Madrid había dos grandes espacios de discusión, dos grandes temas de discusión. Uno era pues un fondo pues de adaptación climática y de mitigación, pues para que son los principales responsables de la crisis climática, de la emergencia climática, pues pudiesen de alguna manera, por lo menos, compensar mínimamente, ¿no?, pues al resto de la población mundial, sí. Por supuesto. Un segundo elemento que tenía que ver con que los mecanismos de mercado en realidad no son mecanismos de lucha contra el cambio climático, sino que son mecanismos pues de hacer como si luchases contra el cambio climático y de paso tener algún tipo de beneficios. Bueno, pues eso tampoco se ha acordado, no ha habido avances sobre ello. Y el tercer gran aspecto que tenía que ver con ver cuándo se iban a revisar pues esas insuficientes reducciones de emisiones que se habían anunciado en París, pues se ha postergado. Una de las decisiones de Madrid es que no va a ser cuando se haya previsto al principio del 2020, sino que va a ser más tarde. Vamos, podríamos calificarlo como un desastre absoluto, por más allá que haya habido pues bueno, pues un acuerdo de tener un enfoque de género en estos temas, pero si lo comparamos con todo lo que no se ha hecho, el desastre es mayúsculo. Claro, teniendo en cuenta además que todos los científicos y meteorólogos y todos los que estáis estudiando las consecuencias del cambio climático y estáis viendo el desastre hacia el que nos vemos abocados, pues la verdad es que el esfuerzo de los gobiernos sea tan mediatizado por las grandes empresas que son las principales causantes, porque que nos digan en la tele que tenemos que reciclar, que tenemos que ser buenos, que cuatro cositas de esas, pues no voy a decir que no sea bueno que reciclemos y seamos buenos y consumamos menos, pues claro que es bueno, pero el nivel de incidencia de la población a esos niveles, al margen de las grandes empresas, es de risa. Entonces, bueno, estoy viendo que todo esto ha servido para un gastadero de dinero, para que intenten lavarse la cara y seguimos como estábamos. Pero en la calle, en las concentraciones, la gente se ha tragado todo ese discurso que tú ves que es un poco lo que han soltado en el fondo y lo que han querido vender por televisión, o las concentraciones de la calle, esa especie de contracumbre, todo eso, sí era consciente de lo que de la mentira que estaban jugando en el otro lado. Claro, yo no diría que ha sido solamente un espacio que ha servido para gastar dinero y hacer negocio, que también ha sido eso, no lo voy a negar, sino que, bueno, esto tiene también algunos otros elementos y que tienen que ver mucho con la pregunta que tú planteas. Un primer elemento es que, bueno, ahora mismo hay un nivel de movilización climática pues potente, poderoso, como no ha existido en ningún momento anterior, y este tipo de eventos pues bueno, sirven de alguna manera pues para activar esa movilización y para aglutinar fuerzas y generar pues no solamente una opinión pública pues favorable a este tipo de eventos, ¿no?, de luchas climáticas, sino también para generar una presión social y una presión política en ese sentido. Yo creo que desde ahí, pues una manifestación como la que se vivió en Madrid, pues con cientos de miles de personas, manifestación muy potente, no era una cosa ni mucho menos anecdótica, la organización de un foro social por el clima, en el que ha habido pues más de 300 actividades durante más de una semana, articulándose con una presencia a nivel internacional, pues, de movimientos indígenas, de organizaciones chilenas, ¿no?, con todo lo que estaba ocurriendo allí en Chile, sí, sí, con el traspaso de la cumbre desde Chile hasta Madrid, con mucha presencia pues también europea y, por supuesto, del Estado. Bueno, pues es un espacio no solamente de visibilización de luchas y de articulaciones, sino también un espacio de coordinación real, bueno, pues que permite que las luchas pues sean más potentes. Sí, sí, sí. Y además todo eso lo acompañamos de toda una serie de acciones directas que se han venido realizando pues prácticamente casi cada día, pues algunas más anecdóticas y otras un poquito más disruptivas, pues también hablan de pues un músculo que permite hablar pues de que efectivamente hay una parte de la movilización social que se toma esto en serio y que está teniendo cada vez más capacidad de incidencia. Sí, sí. Y además todo eso se articula con que no solamente es una presión política la que se va organizando, sino que también tiene detrás una capacidad de crear alternativas. Muchas de las cosas que se han explicado dentro de la cumbre social por el clima pues son cómo distintas comunidades, distintos proyectos cooperativos están organizándose pues para satisfacer sus necesidades utilizando cada vez menos energía y, por supuesto, cada vez menos energía fósil, organizándose para satisfacer sus necesidades pues a partir de la agroecología, que no solamente no calienta el planeta, sino que ayuda a enfriarlo, sí, y que, bueno, pues que de alguna manera no solamente es un esperar a que esta gente llegue a acuerdos, algo que pues vemos que lo están haciendo, sino un ponerse las pilas pues para, mientras tanto, o que esto no llegue nunca, ¿no?, pues bueno, pues articular realmente pues una lucha climática que sea efectiva y que no sea mera palabrería. Sí, sí, sí. Bueno, claro, para eso sí ha servido, porque toda esta gente sí han podido mantener contactos, sí han podido ver afinidades, y después de esto el trabajo de relaciones, de apoyo mutuo entre todas estas personas, estos colectivos, pues somos conscientes que eso sí tiene otro futuro. Eso sí tiene otro futuro. Quizás desde abajo, evidentemente, no desde las instituciones, pero por lo menos eso sí tiene otro futuro. Sí, yo creo que claramente cuando vemos ahora mismo dónde está la lucha climática, no está en las cumbres. La cumbre no está viendo ningún avance sustancial, ¿no?, sino que está sucediendo en dos principales campos. Uno, esas luchas sociales que consiguen parar proyectos extractivistas y que se están produciendo en todo el ancho del planeta. Muchas veces se pierden, pero muchas veces también se ganan. Sí, sí. Y segundo, en todas esas articulaciones que están siendo capaces pues de generar fuentes de alimentación, fuentes de energía, pues que se acoplen a los límites ambientales en los que estamos y a la situación de crisis climática que estamos viviendo. Sí, sí. Para algo, por lo menos, sí, si somos conscientes que ha servido. Y bueno, yo volviendo a una pregunta que planteabas anteriormente, ¿no?, cuando decías que realmente muchas veces el mensaje que se nos lanza es que, bueno, pues que reciclamos las bolsitas y hacemos cosas de estas, ¿no?, y que con eso solucionaríamos el asunto. Y yo creo que esa es una reflexión muy importante. Acabamos ahora mismo de terminar un trabajo que hemos estado elaborando, que básicamente lo que consiste es en ver qué tendría que hacer la economía española desde el punto de vista del trabajo. Me refiero al trabajo asalariado, al trabajo, sí, sí, no remunerado, pero también al trabajo autogestionado, ¿no?, o pues de alguna manera comunitario por parte de partes de la sociedad, para adaptarse a las reducciones de gases de efecto invernadero pues que se plantean, simplemente para que tengamos alguna probabilidad realista de que no se nos dispare el cambio climático. Sí, bueno, sí. Los resultados del trabajo que hacemos es que, bueno, pues, sanciones tienen que ser draconianas. Draconianas en lo que tiene que ver con la actividad económica y en concreto de sectores centrales para lo que es la economía española. La construcción, el turismo, el transporte, la energía sucia, y por más que en otros sectores pues aumentan, y aumentan de forma importante, como podría ser en todo lo que tiene que ver con la agricultura ecológica o con todo lo que tiene que ver con la silvicultura, un poco la gestión forestal, bueno, pues no hay una compensación, ¿no? Y tienen que ser reducciones también muy importantes en elementos habituales de nuestra vida, por ejemplo, en la movilidad motorizada individual o incluso en la climatización de nuestros hogares, porque si no, las cuentas no salen. Si nos hubiéramos puesto a hacer, pues, de alguna manera, las reducciones que eran necesarias hace 30 años, bueno, pues estaríamos en un escenario de reducciones y de cambios paulatinos, en los cuales pues podríamos ir haciendo ajustes tranquilos, pausados, ordenados, no a nivel social. Bueno, ahora mismo estamos en una situación en la que no hemos hecho los deberes, como que tenemos mañana el examen y no hemos empezado a hacer nada, y lo que tenemos que meternos es el atracón gigantesco durante la noche, y esto, claro, no es sencillo, y esto no se puede hacer sin, de alguna manera, pues ajustes fuertes a nivel social, y es lo que nos salen en los modelos de la investigación que acabamos de hacer, pero en realidad lo que está planteando de forma medianamente nítida Naciones Unidas, pues sospechosa de ningún tipo de radicalismo ni nada de esto. No, precisamente. Claro, pues si la propia, como tú dices, si la propia Naciones Unidas, que no son el culmen de radicalismo, está diciendo que tenemos que tomar todas esas medidas, pues, y que ya, a lo mejor, por decirlo de alguna forma, maquillan o atenúan la gravedad de la situación, pues en ella nos vemos. Pero cuando dices de esas medidas draconianas, ¿a qué te refieres? ¿A recortes drásticos del incremento? Por supuesto, no estamos hablando ya del crecimiento en esa empresa, en ese trabajo de turismo, en ese trabajo de construcción, etcétera, etcétera, o de energía, o de fabricación de productos sucios, etcétera, sino te refieres a reducciones fuertes, pero claro, eso implicaría también una pérdida de puestos de trabajo. Habría que replantearse un cambio de concepción del trabajo, de tema de reparto de trabajo, y yo no sé hasta qué punto los gobiernos y las propias personas, en la gran mayoría, están mentalizados que eso es necesario, porque todo eso implica también un cambio en la actitud diaria de tu día a día, de tu consumo, de tu... Aquí, cuando llegó la crisis, aquí se hablaba siempre de la pérdida de poder adquisitivo. Como si el poder adquirir cosas realmente fuera la piedra de toque de la sociedad del bienestar, ¿no? Entonces, claro, todo eso me parece que, por lo que estás diciendo, es como ir en una dirección contraria a eso, ¿no? Sí, para hacer una idea de... Bueno, nosotros lo que hemos hecho es un modelo, los modelos, a veces llamarlos con precaución, no reflejan el futuro ni la realidad, pero sí que nos dan unas pistas de qué habría que hacer para llegar a determinados lugares, ¿no? Y lo que arroja nuestro modelo claramente es que a lo mejor los recortes se pueden hacer en otros sectores distintos de los que hemos escogido, ¿no? Hemos escogido los que nos parecían, desde el punto de vista social, pues eran más ajustados, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental, pues generaban los mayores beneficios. Y claro, por ejemplo, en el sector de la construcción estamos hablando de recortes anuales del 20%, que es, bueno, pues un porcentaje de recorte muy, muy bestia. Sí, sí. Claro, esto en realidad tiene precedentes históricos. Cuando se produce toda la crisis financiera del 2007-2008, con toda la crisis del sector de la construcción, estos son los niveles de reducción que tienen en empleo pues durante varios años, ¿no?, la economía española. Pero estamos hablando de que no solamente en el sector de la construcción, sino que hay también otra serie de sectores que tienen que recortarse en niveles parecidos. Para hacer una idea, lo que está planteando Naciones Unidas es una reducción a nivel global, a nivel mundial, del orden del 7,8% en las emisiones de gases de efecto invernadero todos los años. El único precedente que hay de reducciones un poco fuertes es el colapso de la Unión Soviética, con toda la desindustrialización que tiene acoplado, y en los años en los que más reducciones hay de emisiones es del orden del 4%. Sí, sí, estamos sí. hablando de 4 puntos por encima de algo, no durante unos años, sino sostenido de aquí a final de siglo, y que luego además no es en una región, sino en el conjunto del planeta. Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone. Pero es más, en realidad un país como España, que para que vamos a engañarnos, es uno de los principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel histórico, si lo vemos desde el punto de vista global, le tiene que corresponder una reducción mayor de ese 8%, tiene que ser una reducción pues, más alta, simplemente desde una perspectiva de justicia ambiental. Así que lo que vemos es un desafío pues de gran calado, ¿no? Y de amplia magnitud, pues si no queremos entrar en unos escenarios pues que claramente van a ser mucho peores, por más que nos parezcan pues medidas duras, draconianas, complicadas, ¿no? Desde el punto de vista de las implicaciones sociales, que indudablemente lo son, pero es que el escenario de un cambio climático desatado es muchísimo peor, porque lo que habitualmente nos imaginamos es, bueno, pues seres humanos que flotamos por encima como del bien y del mal, que no somos lo que realmente somos, ecodependientes, y que no necesitamos pues a la naturaleza para satisfacer cosas tan básicas como tener agua potable, tan básicas como tener pues unas cosechas que sean fértiles y que las tengamos todos los años, ¿no? O para tener pues elementos tan necesarios pues como un régimen climático pues que no nos tocemos directamente en verano, ¿no? Y no aumente la mortalidad, sobre todo de las personas más vulnerables, las personas más mayores, como consecuencia pues de las de calor cada vez más intensas y cada vez más largas. De alguna manera, pues lo que tenemos que hacernos cargo es pues de esa vulnerabilidad que tenemos como seres vivos que somos, como el resto de seres vivos que hay en el planeta, y que a partir de ahí pues asumamos la responsabilidad pues de lo que claramente nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, pues nos está abocando, y hagamos, vamos a hacer cambios profundos en nuestra vida, que no son otra cosa que cambios profundos en el sistema socioeconómico en el que estamos. Pensar, como decías antes, de transitar desde pues, vidas ancladas al salario, ancladas al empleo, ancladas, pues, en definitiva, a la reproducción del capital, a vidas realmente autónomas en las que seamos capaces pues, de satisfacer nuestras necesidades, no a costa de ventilar a nuestro planeta y al resto de nuestros congéneres, sino que lo hagamos en paz con ambos. En paz con ambos y de una forma sostenible, o sea, de forma de que nuestros hijos no se encuentren con una situación bioclimática peor que la que tenemos nosotros, que parece que es por donde vamos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Lo que pasa es que, claro, el problema que yo veo en esto es que, claro, a mí me da la impresión de que los políticos no le van a meter mano a esto. O sea, ¿quién se presenta a una campaña electoral diciendo, señores, como el cambio climático está como está, no nos queda otra que empezar a recortar en esto, empezar a recortar aquello, vamos a tener que... Ya, si dices vamos a tener que hacer que paguen más impuestos las grandes empresas para así poder compensar a la gente que se va a quedar sin trabajo, o etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, las grandes empresas te las ponen en contra. Por supuesto, a los perros de las grandes empresas con uniforme o sin él te los ponen en contra. Pero es que a un porcentaje importante de la población, como me da la impresión de que la gravedad de la situación a la que vamos no se les está transmitiendo, pues es que me da la impresión de que iba a haber muchísima gente que decididamente no iba a votar a ese partido. La gente prefiere escuchar cosas agradables, futuros bonitos. Entonces, no sé, ¿tú crees que de la esfera política se puede esperar algo o más bien tenemos que montarnos por otras direcciones? Yo creo que de la esfera política podemos esperar bastante poco, por lo que has planteado y porque en realidad la esfera política, el Estado, pues al final es dependiente de la actividad económica, es dependiente de la generación de beneficios, es dependiente en última instancia pues de la reproducción del capital. Cuando vemos qué es lo que hace funcionar un Estado, ya no solamente por los lobbies, los intereses que están interpenetrando todas las administraciones, sino porque, a fin de cuentas, pues los impuestos que permiten que un Estado funcione no son más que parte de esa generación de beneficios que se produce dentro del espacio privado, que es esa parte de reproducción del capital. Hay una dependencia estructural de los Estados, pues del funcionamiento de la economía, y a su vez el funcionamiento de la economía lo que está generando pues la destrucción ambiental que tenemos. Sí. Así que creo que más allá de que la población, que efectivamente comparto contigo, ¿no?, pues necesite y quiera discursos bonitos, pues no va a ser complicado que se hagan elecciones pues planteando un programa pues de ajuste social fuerte, pues bueno, más que social, económico fuerte, bueno, pues creo que además hay una dependencia estructural. Así que creo que nuestra responsabilidad histórica no es decir, bueno, pues entonces aquí ya no se puede hacer nada. No, creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Y desde la organización social tenemos capacidad pues de articular mecanismos de garantizar nuestra alimentación, de garantizar nuestra energía, de garantizar nuestra educación o de garantizar pues elementos importantes, incluso de nuestra sanidad, que probablemente son de los más complicados, ¿no? Pues de Sí. maneras autoorganizadas, de maneras autogestionadas. No digo que esto sea una cosa sencilla, que en absoluto lo es. No es una cosa inmediata, requiere pues muchos años de trabajo de muchas personas. Lo que digo es que es una cosa posible y que en la medida que una parte importante de los esfuerzos colectivos, también de los esfuerzos de los movimientos sociales se dirijan a ese tipo de iniciativas, pues vamos a tener unas capacidades pues que ahora mismo nos parecen inigualables. Y hay distintos sectores en los que esto es una realidad ya. Sí, En el sí, sector sí. alimentario ahora mismo se están dando saltos de escala en nuestra capacidad de autogestión colectiva de la alimentación. Y la alimentación no es cualquier sector, es un sector absolutamente determinante en nuestras vidas. Y esto se está haciendo, pues en muchos casos, de espaldas a las instituciones, incluso en otros, a costa de las instituciones y de alguna manera de los impedimentos, del torpedeo que estas están realizando. Sí, sí, Así sí. que, bueno, yo creo que ahí tenemos mucho campo que hacer y probablemente, por más difícil que sea, es el campo más efectivo comparando pues con las dificultades estructurales que nos encontramos, ¿no?, en el campo pues más estatal, más institucional. Bueno, pues no sé, Luis, hombre, en la cumbre habrás visto muchas cosas y se han hablado de muchas cosas, pero no sé, ¿hay alguna cosita también que quisiera decir antes de terminar? ¿Crees que se te ha quedado algo en el tintero? Bueno, podríamos hablar, yo creo que podríamos hablar mucho de este tema, pero claro, también en la radio el tiempo no es oro, el tiempo es tiempo, ¿no? El tiempo no es oro, ese axioma capitalista, el tiempo no es oro, el tiempo es tiempo, y como tiempo pasa, Pero y entonces limitado. es limitado, exactamente, tenemos que saber gestionarlo. Queda todavía algún tiempo, pero por eso te digo que si hay alguna cosita que ves que te gustaría recalcar o que te hayas dejado en el tintero. Pues de una primera idea, una última idea. Y es que la cumbre social por el clima, el título describe muy bien lo que fue. No fue una cumbre climática, no fue una cumbre en la que se hablase de cuál era la situación climática, sino que trascendió mucho más allá de eso. Y fue una cumbre en la que se habló de antirracismo, se habló de redistribución radical de la riqueza, se habló de elementos feministas. porque en realidad cuando hablamos de los problemas sociales son problemas absolutamente interpenetrados con los problemas ambientales y a su vez todos ellos pues con la situación económica en la que estamos. Es decir, que cuando queremos hacer una mirada pues profunda, ecologista a la vida y a los desafíos que tenemos por delante, a la vez tiene que ser una mirada con un componente profundamente social, profundamente feminista o profundamente solidario, porque si no, realmente pues no vamos a encarar los problemas que tenemos por delante, que son problemas en los que todo se conjuga, todo se produce a la verdad, a la vez, y a la vez todo lo tenemos que solucionar de golpe. Sí. Sí, está claro que en esta movida o nos organizamos y nos salvamos todos, o como se suele decir, o no se salva ni Dios, porque... Efectivamente. Bueno, pues Luis, muchas gracias por contarnos lo que has visto, lo que has reflexionado y también ese trabajito que habéis hecho tan interesante sobre el empleo y sobre hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir y ese modelo de qué pasaría y qué no pasaría según en la dirección en la que está claro que los políticos no nos van a... los que dirigen este tren, esta locomotora a toda velocidad, no tienen intención de levantar el pie del acelerador, pero que quizás los ciudadanos y ciudadanas sí podemos ver de qué forma gestionamos los vagones en los que estamos y para conseguir que la locomotora llegue a buen puerto. Pues sí, efectivamente. Pues muchas gracias. Venga, estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Ils ont partagé le monde, lui un métal, lui un métal, lui un métal. Ils ont partagé le monde, lui un métal, lui un métal, lui un métal. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandin. Une partie de l'Empire Mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa

tren por fin alcanza a los malvados y estos saltan al río. ¡Ya nos alcanzan! ¡Nos alcanzarán pronto! ¡Estamos perdidos, red al agua! El tren y los vagones avanzan a toda velocidad mientras aparece cada vez más descuartizado. Quizás así termine nuestro planeta si seguimos corriendo y destruyendo tanto. Desde luego, esta audiodescripción del final de la película Los hermanos Marr en el Oeste no es más que una invitación por mi parte a que revisualicéis la película, principalmente esa parte final, y podáis imaginaros a Groucho gritando más madera. Y en esa visión de Groucho gritando más madera, podamos ver al presidente de Endesa diciendo que la cumbre del COP25 ha sido magnífica. O a Harpo blandiendo el hacha mientras hay un silencio absoluto en cualquier político, un silencio absoluto político en cualquiera de los recortes que se nos están, se nos vienen y se nos quieren aplicar tanto a las personas como a la naturaleza. Quizás si veis esa imagen en el cine se interprete mejor desde esta perspectiva que en esta autodescripción que hemos hecho. Lo que sí me parece es que a las generaciones futuras les estamos haciendo un flaco favor los que tenemos más de 40. Bueno, algunos más de 40 y 10. Es evidente que los medios de comunicación oficiales no van a hacer nada para llamarnos a nadie a esta reflexión. Quizás porque esos medios de comunicación compran anuncios permanentemente. De hecho, el día que se inauguró el COP25, todas las primeras páginas de la prensa escrita de este país sacaron noticias de las grandes empresas energéticas de este país. Primeras páginas compradas, claro. Una disculpa por mi parte, quizás porque no nos compra Endesa medios para hacer nuestros programas. Últimamente en las entrevistas telefónicas no conseguimos sacar una calidad sonora deseada. pero como por suerte somos uno de los privilegiados en este país que tenemos un trabajo, a ver si conseguimos modificar algunos cablecillos y en las próximas entrevistas telefónicas conseguimos daros más calidad en la entrevista. Estamos en ello. Quizás a los que somos sensibles ante la injusticia, una de las mayores injusticias que vemos es cómo siguen sufriendo animales, plantas y seres vivos, incluidos humanos, que el futuro lo van a tener bastante peor que nuestro actual presente. Desde estos micros, ánimo, vamos a la calle a ver si conseguimos revertir lo que se pueda en estos momentos. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos, porque por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean. Contra ellos la pelea. Seremos más. Y hasta aquí el programa de hoy. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más. No pasarán, seremos más. Hola, soy... Recordaros que si este y otras reflexiones y otros temas os gusta escucharlos o no os gusta, pero creéis que son necesarios, pues por una parte podéis contactar con el programa gracias a mandarnos un correo a hoydesdeaquí@riseu.net. Y poner verde al productor del programa o al locutor. En cualquier caso es la misma persona, así que el palo al mismo perro. Si queréis hacer propuestas positivas, destructivas, o os parece que con los años el programa ha ido ganando, también son aceptadas. También haceros conscientes de que si creéis que este y los demás programas que en Radio Almaina os emitimos los compañeros y compañeras que componemos la asamblea son interesantes, os animamos a que entréis en la página de la radio, veáis el método de colaborar o pasaros por la Biblioteca Social Hermanos Quero y allí os informarán de cómo podéis haceros socio y colaborar para que un medio libre como este pueda seguir emitiendo libremente. Al respecte no val res, acaben la venta i el diner. La plaça de cada vol més poder i vendre més per vendre més. La república és una puta, la cantonada pels dels calés. Quina mandra per als discursos, els dirigents són mentiders. No perdem res. Precisamente eso fue una de las cosas que se habló en la cumbre. Esta chica noruega o sueca, no recuerdo su nacionalidad, precisamente una de las cosas que dijo fue eso, que los dirigentes nos han mentido. Quizás tendríamos que cuestionarnos cómo relacionarnos con ellos. Se tellement con, tellement banal. Agradecer a Radio Almaina que nos permita seguir emitiendo. Salud, anarquía, hasta el próximo programa. Nos vemos en las calles. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz ziko ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu ez makurtu non nos rendemos non nos rendemos en esta maiz nos rendiremos non nos Chers camarades, chers électeurs.